Oiga, primo, qué buena jarana de la nueva olla se va a armar aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Echa, tío, con todo! ¡Jarana castañuelera hasta el amanecer! ¡Qué buen par de postales veo llegar! ¡Javier y Osvaldo! ¡Salgan a bailar bejancones este balsecito! ¿Y por qué no destapan una botella? ¡Bien, me dijo salud! Vamos a la fiesta del Carmen, negrita. Vamos que se acaba ya la procesión. Vamos a bañarnos en agua bendita, a ver si podemos lograr el perdón. Ay, estoy en pecado por tu cinturita, ay, ay, ay, y por tus ojazos que son mi obsesión. Sé que en el castillo se va la paloma. Vamos que se acaba ya la procesión. Que en el castillo se va la paloma. Vamos que se acaba ya la procesión. ¡Ay, oiga! ¡Qué buena chinaza! ¡Criollaza como ella sola! ¡Qué rico! Pero mientras... Falta un cuarto para las 12. Ya debemos ensayar lo que vamos a cantarle al gordito de Tomás. Pues mañana cumpleaños y le gusta festejar 4 días con sus noches como fiesta nacional. Abundancia de potajes y en el trago lo mejor, porque el gordo se ha comprado muchas aves de corral. En la parte que respecta al bailongo sabrá nuestra música peruana, que es todo sinceridad. Entra, pajarito. ¡Echa, compadre! ¡Qué buena jarana con sobretiempo! ¡Salud, sobrino! ¡Ay, ay, ay! Ábreme y no me cierre la puerta de oro. ¿Quién es? Ábreme y no me cierre la puerta de oro, del cofre de la ventana que hay en tu pecho, sabiendo que eres el único tesoro que engalana mi vida derecho a derecho. Ábreme y no me cierre la puerta de oro. Abran. Ábreme y no me cierre la puerta de oro, del cofre de la ventana que hay en tu pecho, sabiendo que eres el único tesoro que engalana mi vida derecho a derecho. ¡Bienvenidas! ¡Allá voy, si no me caigo! ¡Y si me caigo, me hundo! ¡Vueltecita a la derecha con Kimba! ¡Así, así! ¡Pío, pío, pollo! ¡Salgan todos a bailar! ¡Pío, pío, pollo! ¡Salgan todos a bailar! ¡Salgan todos a bailar! ¡Salgan todos a bailar! ¡Salud, Cholo! ¡Qué buena botella de chuchuasi! ¡Sí, compadre! Toma nota, vida, de lo que te quiero con el corazón. Dale, dale calma a mi alma porque sufro mucho solo por tu amor. Quita, quítame una duda, mi chiquita linda, que tengo por ti. Ponle, ponle calma a mi alma, que si tú me quieres como te amo a ti. Toma, toma nota, vida, de lo que te quiero con el corazón. Dale, dale calma a mi alma porque sufro mucho solo por tu amor. Quita, quítame una duda, mi chiquita linda, que tengo por ti. Ponle, ponle calma a mi alma porque si me quieres como te amo a ti. Ay, ay, ay. ¡Ah! Esto se está poniendo muy bonito, primo. Ahí llegan las Pacheco. Dale, Lía, dale. Ay, ay, ay. ¿Cómo es tu amor, primo? Parece que se están zampando muchas sotas. Ay, no. Aguanten el caldo. Suave como el arrullo de la paloma, dulce como el trinar del ruiseñor. Suave como el arrullo de la paloma, dulce como el trinar del ruiseñor. Fresca como las gotas del rocío, así es mi amor, así es mi amor. Fresca como las gotas del rocío, así es mi amor, así es mi amor. Sí, don Luis, sí, don Luis. Ya lo sé, solo vine a hablarle de amor. Pero al verlo a usted, yo le pido la mano de Inés. Sí, sí, sí, don Luis, sí, don Luis. Ya lo sé, ya lo sé, solo vine a hablarle de amor. Pero al verlo a usted, yo le pido la mano, la mano. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Pero qué bonito es bailar el vals así, juntito los dos, moviendo los pies, gastando los tacos que no es el cachaco, que ahí viene el Paco gritando salud. Brindemos con chicha por esta cholita que vale un Perú. Ay, pero qué bonito es bailar el vals así, juntito los dos, moviendo los pies, gastando los tacos que no es el cachaco, que ahí viene el Paco gritando salud. Brindemos con chicha por esta cholita que vale un Perú. Chiquita, qué bonita, ay, ay, ay. Salud, saludcito, cabe otro pisquito para rebalar. Salud, compadre. Papá, para la guancaína que hay en la cocina que acabo de tirar. Oigo. Y airemos de madrugada en un colepato hasta la parada. A calmar la tranca asesina con un criollazo, caldo de gallina. Todo. Salud, salud, saludcito, cabe otro pisquito para rebalar. Papá, para la guancaína que hay en la cocina que acabo de tirar. Y airemos de madrugada en un colepato hasta la parada. A calmar la tranca asesina con un criollazo, caldo de gallina. Otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa. Un lucero que sobrera bajo un sombrero. Más sobrera, más hermosa ni más luciera. Caballero, y el pan daranda reluce la cera la naranda. ¡Qué buena está la carana, primo! Y dos más que ya merece. Vayan sirviendo la fritanga. Campanas de bonanza replicaré en mi corazón. No, no, no te digo un adiós, estrellita del sur, porque protestaré a tu lado otra vez y de nuevo sentir tu fragancia sutil. Campanas de bonanza replicaré en mi corazón. Chiquita, sigan matando. Sigan matando que ya voy por ellas. Sean avestruces. Bájenme la pierna. Así curro. Dale, la que prestó los muebles. Saca la chirimoyita, mamita, saca la chirimoya. Sácala bien dulcecita, mamita, y un pedacito me das. Jaja, y saca la chirimoyita, mamita, saca la chirimoya. Sácala bien dulcecita, mamita, y un pedacito me das. Carretas, aquí es el tono. Como el rocío para las flores, y tú eres para mí como es el agua para los peces. Eres el sol de mi vida, y sé que yo sin ti no podría vivir. Ay, y tú eres para mí como el rocío para las flores, y tú eres para mí como es el agua para los peces. Eres el sol de mi vida, y sé que yo sin ti no podría vivir. Pásame a tono menor, compadre. Jilguero, quisiera ser pecho cuculí canario, cantarte al amanecer aunque grite el vecindario. Macho. Ay, ay, ay. Me voy para eso, tirador. Dale, Teodorito. Gente del Yauca con unas barcas. Toda comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. Toda comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. El Brasil, su sol ardiente, mina de plata el Perú, donde vivió su cerro. También goyadita, la plata de seda, también de la isla, la guayaba verde, para la terciana, la vendí para mañana. Uva zambita, también goyadita, la plata de seda, también de la isla, la guayaba verde, para la terciana, la vendí para mañana. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Soñé tenerte entre mis brazos, mujer querida, desde que vi tu rostro angelical. Angelical, soñé por ser de ti, que era la vida mi dulce bien. Oh, por no serlo al morir, sueño fatal. Sueño fatal, soñé. Que he cogido del jardín, has hecho un buque para mi amor. En el jardín del cabo tulipán, también claveles rojo de ilusión. Pensamiento limita su confín y blancas azucenas coloqué. Pero también llevo mi corazón a una mujer. Alejandrina tú, Alejandrina. Sobrenatural que cautiva todo aquel que sabe no conocerás qué cosa es el amor. O acaso es que no tiene tu corazón calor. Tú tienes en tu ser, mujer, un algo sobrenatural que cautiva todo aquel que me mira por fatalidad. O acaso no conocerás qué cosa es el amor. O acaso es que no tiene tu corazón calor. Desgraciada criatura es la que te ama, inocente porque no sabes amar, insensata porque vive enamorada sin saber que tú no sabes amar. Alejandrina tú, Alejandrina tú, Alejandrina tú, Alejandrina tú. En esta noche linda de amor, de luna y en la que hace soñar, vendré con mis canciones mi bien, a ti con toda el alma entonar. Tendrás de mí un recuerdo feliz y nunca, nunca tú olvidarás lo que vengo a cantarte, siempre recordarás. Ven, mi amor, a mí, ven que soy feliz porque tengo la dicha de tenerte. Ven, mi amor, a mí, ven que soy feliz y hagamos de esta noche un Edén de amor. Más sigue ciega pasión, en un suspiro de amor, mi pensamiento llegó a ti. Y con profundo dolor, en tu mirada yo vi que te alejabas de mí. Con la más ciega pasión, en un suspiro de amor, mi pensamiento llegó a ti. Y con profundo dolor, en tu mirada yo vi que te alejabas de mí. Quise llamarte, quise seguirte y preguntarte por qué, pero en silencio y con mi orgullo desesperada quedé. Que del amor que me tenías no queda ni la más leve añoranza, que nunca volverán las horas idas e hicieron entre los dos una sola alma, que nunca volverán las horas idas e hicieron entre los dos una sola alma. Os llevo en el sendero de mi vida, perdida para siempre la esperanza, jamás la blanca luz de tu sonrisa dará su suave beso a mi guitarra. Ha muerto para mí las alegrías de aquel amor fugaz, no queda nada, y ocultaré el dolor de mis heridas, porque perdí mi gloria tan soñada, y ocultaré el dolor de mis heridas, porque perdí mi gloria tan soñada. Mira que habrá que volver a viajar en tranvía otra vez, de esquina a esquina, un balcón y en cada paradero soñar, que el tiempo vuelve a empezar, que se llegue a destino y que todo el camino está por recorrer. No pretendo sustraer ya esta angustia, pero hasta ahora la nuevo digo. La calma he perdido, lleva, no pretendo sustraer ya esta angustia, pero hasta ahora la nuevo digo. No te veo sufro tanto, si supieras que la cuento, desespero noche y día, y ya no tengo alegría. Es que mis penas son de esas que no admiten más tristezas que las dulces inquietudes del amor. Que tus labios primorosos brinden besos deliciosos y yo tuyo desde hoy. Eva, no me engañes ni que me amas, soy tu esclavo, es venganza la que te da más montera. Eva, no me engañes ni que me amas, soy tu esclavo, es venganza la que te da más montera en mí. Pero Anita bonita, te rocito de azúcar, pero Anita bonita, grano fino de sal, dame un beso cholita, con azúcar y sal, pero Anita bonita, morenita sin par. Dame de tu azúcar, dame de tu sal, chola cholita linda, yo te quiero amar, amar, chola cholita linda, ay si tú me das, lleno contigo cholita, mi soledad. Dame de tu azúcar, dame de tu sal, chola cholita linda, yo te quiero amar, amar, chola cholita linda, ay si tú me das, suelo contigo cholita, mi soledad. Voy a cantarte estas canciones, chola coquetona, para que te alegres. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Deja que aspire el perfume de tu cabellera, quiero embriagarme con ella y luego soñar. Mientras navego en las aguas de tus lindos ojos, bajo la luz de la luna poderte besar. Mientras navego en las aguas de tus lindos ojos, bajo la luz de la luna poderte besar. Ven, quítame esta pena que en mi pecho se anida, pues sufro cruel condena que acaba con mi vida. Tener que sufrir con tanto esperar, y lloro mi mala suerte. Ya no puedo más con tanto llorar, mejor viniera la muerte. Milagro de tu amor para mi vida, milagro para mi fe que está perdida. Tú me viste llorar en tu partida, esas lágrimas de amor no eran fingidas. No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré, mi amor, eso es imposible por lo que pasó. No, no, no te olvidaré. No te olvidaré, vivirás en mi alma una eternidad. Recuerda aquella tarde hermosa, que vi en tu mirada la luz de mi vivir. Ya vi en esos tus ojos aquel amor tan puro, que entonces con locura me enamoré de ti. Ya vi en esos tus ojos aquel amor tan puro, que entonces con locura me enamoré de ti. Soy feliz porque tengo la dicha de tenerte. Ven, mi amor, aquí, ven, mi dulce bien, y hagamos de esta noche un edén de amor. Pero no me preguntes la historia de mi vida. Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú, porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosa del amor. No me preguntes nunca cómo empecé a quererte, y déjame, amor mío, amarte solo así. Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado, hoy quiero enamorado vivir solo por ti. Vengo a tu pie llevado pa' las rugientes olas, en el inmenso pago de ti. Verte todo pío luchando sin cesar. Para mirarte a solas y verte todo pío luchando sin cesar. Al ronco son de mi gastada lira, vengo a cantar, vengo a cantar. No solo lo que mi amada mira en alta mar, mis tristes ilusiones están perdidas y deshojadas y desdeñadas. Fuera por ti, mujer, en mis heridas envenenadas, envenenadas. hizo quererme es culpable de mi angustia y mi dolor. Ese amor que jamás quiso quererme es culpable de mi angustia y mi dolor. Cada vez que tus ojos sí se encuentran con los míos, yo siento que me sonrojo, sí, ay, siento intenso frío. Mis mejillas al colorear con ese carmín de rubor te podrán demostrar este inocente amor. Esos tus lindos cabellos son hilos de oro que enlazan el amor tuyo y el mío en abrazo fraternal. El amor tuyo y el mío en abrazo fraternal. Del alma, quiéreme por favor, porque la vida estando a tu lado tiene mucho valor. Quiéreme mucho, prenda del alma, quiéreme por favor, porque la vida a tu lado es la bendición de Dios. Bésame, bésame, bésame, bésame mucho, mi amor, así como tú sabes besar con besos de dulzura. Bésame, bésame, bésame, bésame mucho, mujer, voy a entregarte todo, todo, todo mi querer. Ya se alista la así ya se van a bailar, dando vueltas y más vueltas al baile de este vals, moviéndose y taconeando al compás. Venga acá muchacha, no seas ingrata, venga acá un momento a mi corazón. Mira que la vida se acaba, mira que me muero de amor. Miren cómo viene, miren cómo viene, miren cómo va. Que tanto se mueve y no pierde el compás. Miren cómo viene, miren cómo viene, miren cómo va. Mi compadre Coco de tanto moverse se va a desmayar. Me voy a los montes, me voy a los campos, con esos rayos aclárenle por ahí. Pero antes que pase, permíteme amada, colocaré tu mano a mi piel. Nadie me consuela en mi desventura. Los que ven que sufro se ríen de mí. Dicen que mi pena pasará muy pronto. Dicen que la vida todo es siempre así. Y yo tan solo creo que los que así buscan los pesares míos no han sufrido así. Son ciego del alma, es que el sufrimiento lo rema sus pechos como el mío, sí. Amor, amor, que en otros tiempos he tenido. Amor, amor, amor, que en otros tiempos mío fue. Te vuelvo a suplicar que cambie mi dolor para decirte siempre amor, amor, amor. Toma, toma, que te doy una vuelta para acá, una vuelta para allá. Cógele bien el compás y que viva el cumpleaños, se repita el próximo año. Y que siga la jarana, aunque no se coma mañana. Si es que tienes corazón, compadécete de mí, que mis sufrimientos allá que hoy son muy buenos para ti. Vuelve el amor a su ser, no le dejes la pasión, que me ame enamorada tan solo piensa en mí. Si es que tienes corazón, compadécete de mí, que mis sufrimientos allá que hoy son muy buenos para ti. Tan criollos, sí, que venimos a cantarles a ustedes una canción. Cantamos valses, polcas y festejos. de cocón y mocío, marinera con capón. Que viva y sí, que viva la jarana, que bailen todos hasta que salga el sol. No nos importa lo que venga mañana, si hemos vivido un rato de emoción. Que viva y sí, que viva la jarana, que bailen todos hasta que salga el sol. No nos importa lo que venga mañana, si hemos vivido un rato de emoción. Qué bonitos ojos que tiene aquella niña, qué bonito modo que tiene de mirar. Yo vivo triste y sin poderle amar, desde el comienzo de amor a navegar. Qué bonitos ojos que tiene aquella niña, qué bonito modo que tiene de mirar. Yo vivo triste y sin poderla amar, desde el comienzo de amor a navegar. Con zapatito bebé y las medias caladas, sortija de duple y marimoña rosada, la blusa color café y la falda colorada. Dígame usted por favor si va a ser garantiada. Ya le acomoda a usted, todo le parece mal. Si velándole la conversan creen que es buen enamorar. Y ahora le recomiendo a usted, para remediar el mal, no vaya usted tan guachapa cuando le inviten a un par. Puntito a la guaca china, una mañana te vi. Puntito a la guaca china, una mañana te vi. Y me miraste de mala gana, me muero pensando en ti. Y me miraste de mala gana, me muero pensando en ti. Pajarillo, pajarillo, que vuelas por el mundo entero, llévale esta carta mi dorada y dile que por ella muero. Pajarillo, pajarillo, que vuelas por el mundo entero, llévale esta carta mi dorada y dile que por ella muero. ¡Calla! Oh querida tierra mía, tú eres la única alegría que aumenta mi existir. Te he olvidado y estará siempre grabado en lo más hondo de mi ser. Chicas, todas al bailar. Niña, una vueltecita. ¿Dónde está la elegancia de su aire con calma? Chicas, todas al bailar. Niña, una vueltecita. ¿Dónde está la elegancia? Arriba el blanco pañuelo y que retumbe el cajón. A sacar chispas del suelo y que siga el jaranón. Echa mientras, primo, esa marinera chiclayana. Dale a Belardo por Ferreñafe. En una parrita de uvas estuve ayer. En una parrita de uvas estuve ayer. Ay, bailando con mi negra, bailando con mi morena, a ver si me enamoraba yo de esa mujer. Ay, bailando con mi negra, bailando con mi morena, a ver si me enamoraba yo de esa mujer. Vuelve ya, qué barbaridad. Vuelve ya, qué tremenda. Vuelve ya, qué barbaridad. Vuelve ya, qué tremenda. Sí. Fascinerosa, que por otro me dejó, se va con tan poca cosa, no sé cómo le engañó. Vuelve ya, qué barbaridad, vuelve ya, qué temeridad, vuelve ya, qué barbaridad, qué pateadura te voy a dar. Ahora viene la jarana y tiene que ser limeña, porque la gente peruana solo con jarana sueña. Adentro le mira, vamos a ahora. Así, así, así, así. songolida y eso. Y si quieren que venga la rebalosa, denme un trago para remojar el pescuezo. ¡Adentro, Elvira! ¡Hola, chica!